Ella llega sin llamar, como una orden de arresto. Con ese perfume oí que siempre silencia mi no. Pregunta cómo he estado mientras ojea mi pecho, buscando la página exacta donde guardo el perdón. Yo ensayo un discurso de hielo con sabor a despecho, pero en cuando me toca se me olvida la lección. Y es que sabe que me duele pero no sabe querer. Tiene el mapa de mis grietas y lo usa sin querer. Tiene la puntería exacta de un francotirador. Me dispara con ternura y después me pide amor. Y yo soy su psiquiatra, su novio y su pañuelo. El imbécil que regresa al lugar donde lo hirieron. Ella es la clase de daño que no enseña la escuela. La farmacéutica que vende el veneno en canela. No sabe controlar sus sentimientos, es un tifón sin vela. Y yo el necio que se sube a su barco aunque se estrelle y duela. Es la anatomía perfecta de mi error. Quererla a ella, que nunca supo qué es el amor. Después del amor, fuma en mi cama y llora. Me cuenta que algún día le gustaría ser mejor. Pero su mañana es un cheque sin fondos que implora. Mientras me tatúa moretones con su mismo calor. Yo finjo que duermo para escapar de sus horas. Porque estando despierto siempre termino su peor. Es que sabe que me aferro pero no sabe cuidar. Es jardinera de hiedras que me impiden respirar. Tiene la puntería exacta de un francotirador. Me dispara con excusas y después me pide amor. Y yo soy su psiquiatra, su novio y su pañuelo. El imbécil que regresa al lugar donde lo hirieron. Ella es la clase de daño que no enseña la escuela. La farmacéutica que vende el veneno en canela. No sabe controlar sus sentimientos, es un tifón sin vela. Y yo el necio que se sube a su barco aunque se estrelle y duela. Es la anatomía perfecta de mi error. Quererla a ella, que nunca supo qué es el amor. Y lo peor no es que ella sea así. Lo peor es que a mí me gusta su ciclón. Que su forma de querer, aunque es mentira, me hace sentir que estoy más vivo cuando dice mi rincón. Soy su psiquiatra, su novio y su pañuelo. El experto en regresar al mismo infierno. Ella es la ciencia del daño que no enseña la escuela. La química perfecta entre la hiel y la canela. No sabe controlar sus sentimientos, es un tifón sin vela. Y yo el necio, el poeta de su piel que aunque se estrelle vuela. Es la anatomía perfecta de mi error. Quererla a ella, que nunca supo qué es el amor. Nunca supo qué es el amor. Solo el dolor. Y yo su coleccionista.